Hemos tenido reuniones a los fines primero de conformar una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, a los fines de poder concretamente cuáles son los reclamos, puntualizar cuáles son los reclamos, y en esa mesa de diálogo, lógicamente, empezar a trabajar sobre quiénes integrarían también la mesa, debido que las comunidades han pedido que la provincia de Formosa integre la mesa, y al mismo tiempo también reclamos que tienen que ver básicamente con cuestiones territoriales. Yo he sido encomendado por la presidenta para recibir los reclamos, para hablar luego con quien tenga que hablar de autoridades provinciales y articular todas las políticas nacionales para dar soluciones en la medida que estén las competencias nacionales.